si eres más, eres mi musa, tú. Mi única mujer, tú y puedes haber miles de mujeres, pero ninguna con tu color ni tu sabor, con la que quiero todo, la dueña de todo mi corazón. ¿Qué carajo pasó en ese apartamento piso 13? Porque desde ese momento